tus palabras firme soy. En las promesas que me das, dejo atrás todo lo que soy. Yo solo sé que te amo más que a la vida. Te amo más que a la vida. Thank you. te amo.